general de la Secretaría de Trabajo acá en Concordia, es un amigo del programa. Está atravesando la recuperación del COVID-19, por eso nos pone contento que esté en el programa, porque se lo escucha bien. Hablamos del doctor Emiliano Delgado. Emiliano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todo el equipo. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la gente? Bueno, bien, Emiliano. La verdad que siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, recuperándote, si querés hacerme un resumen de cómo te ha tocado atravesar esta situación. Pero por suerte, ¿mejor o no, Emiliano? Sí, bueno, gracias a Dios no me ha tratado mal. Como ha conocido gente de mi edad que le ha pasado bastante feo. Bueno, no tuve síntomas graves, pero la vamos llevando, hay que hacer el aislamiento hasta la pronta recuperación y que los profesionales de la salud den el alta para poder salir a la normalidad, ¿no? Perfecto, bueno, sí, por suerte. Entonces, y te queda poco tiempo, Emiliano, ¿cómo estás en ese tema? Mirá, ya llevo una semana de aislamiento, seguramente van a quedar una semana más, así que, bueno, los profesionales de la salud, tanto del COE municipal como del Ministerio de Salud de la provincia, todos los días tienen contacto, preguntan el estado de ánimo, cómo está uno, cómo se siente. La verdad que desde ese punto de vista el apoyo es bastante bueno y te sacan todas las dudas. Es importante, bueno, lo bueno es que uno lo pueda hacer desde su casa. Perfecto. Hay gente que tiene que terminar en el hospital, a lo cual recomiendo a todos cuidarse, extremar las medidas. Perfecto. Y más hoy en día que ahí tenemos varios casos activos en Concordia. Ahí está, sí, el número ha crecido. Emiliano, bueno, nosotros queríamos tenerte, estaba en una lista, sabés que nos gusta tenerte en vivo, pero bueno, queríamos hacer un balance de un año muy complejo, muy delicado. Siempre te tenemos en los balances. Y bueno, me gustaría que me hagas un análisis de este año que lamentablemente se vio atravesado por esta pandemia. Bueno, Pablo, el análisis de este año, cuando arrancamos el año, la idea era mejorar la calidad laboral. Lamentablemente nos tocó la pandemia, lo cual hizo que nos replanteemos toda la gestión nuevamente. Y bueno, más allá de las situaciones que nos lleva a atravesar esta acción de lo que es la pandemia, la hemos logrado, creo que con creces, resolviendo varios conflictos laborales. Hemos tenido muchos en este año, que nos ha llevado a extremar las audiencias, a estar más en acompañamiento con las empresas, con los sindicatos, con los trabajadores, de los cuales, bueno, se le ha dado la respuesta desde las posibilidades que pudimos hacer desde la Secretaría. Nosotros, si bien no hemos tenido salidas a hacer inspecciones como era normalmente, más que nada para salvaguardar la integridad de salud tanto de los inspectores como de los trabajadores, sí hemos hecho controles a través de la distancia, exigiendo documentación laboral, cuando había situaciones. Acá la Secretaría cuenta con el asesoramiento jurídico gratuito, el cual estuvo activo durante todo el año, a excepción de los primeros días de la pandemia, que se tuvo que cerrar y solamente se atendía por emails o llamadas de urgencia. Seguro. Pero después hemos abierto y hemos estado resolviendo todas las dudas de los trabajadores y bueno, la gente ha ido a la Secretaría y se ha ido con una respuesta. Perfecto. Por ahí nosotros muchas veces no somos un organismo que logra soluciones y intentamos buscarlo, ¿no? Seguro. Pero la situación hizo que nos ayornemos a las nuevas tecnologías y a las nuevas medidas de negociación que dio todo esto. Creo que la Secretaría de Trabajo estuvo a la altura y hoy en día, la verdad que cerrar el año con toda esta pandemia en un balance positivo. Ahí está. Emiliano, ¿qué rol han jugado las medidas del Gobierno Nacional, como el tema de las ATP más puntualmente, que iba relacionado directamente al trabajador? ¿Cómo lo has visto a eso, teniendo en cuenta que para muchos jugó un rol importantísimo en este escenario? El rol del ATP fue una herramienta fundamental para poder salvaguardar los puestos de trabajo. que el Estado se haga cargo de la mitad del salario de los trabajadores, de aquellas entidades que estaban en más riesgo, fueron las que evitaron que se pierdan más puestos de trabajo de lo que se pudo ver en este año, ¿no? Yo creo que la ATP, tanto ahora van a venir los repro para aquellas empresas que todavía no logran recuperarse, ya están haciéndose los repro, ¿no? Sí. Ya están todas las entidades de contadores y del Estado buscando todas las exigencias que se tiene para poder hacer los repro, para poder salvaguardar a aquellas empresas que todavía no pueden recuperarse, ¿no? Y creo que la ATP fue una herramienta fundamental para evitar la situación de una crisis económica mucho más fuerte en una pandemia mundial, ¿no? Emiliano, te pregunto porque hay una cuestión también con el trabajador del Estado. Bueno, acá el hospital en conflicto con la precarización. ¿Cómo estás analizando esta situación? Teniendo en cuenta que para el Estado también es una situación muy compleja. Bueno, nosotros dictamos una audiencia en ese caso, en lo cual citamos al personal de la salud, de acá al equipo directivo del Hospital Majerná, y bueno, a pedido de la CGT y de los muchachos que están en esta situación, dictamos una audiencia, la cual se derivó directamente el expediente al Ministerio de Salud para que resuelva esta situación. Perfecto, ahí está. Creo que van a tener que resolver este tema, y bueno, lamentablemente el Estado tampoco escapa a la realidad, ¿no? Creo que hay situaciones como esta y otras más que se van a ir resolviendo y que ya se iban a resolver este año, pero bueno, la tipicidad de este año hizo que todas las lo que uno estaba preparado, lo que había planificado para el 2020, en 3 meses se devuelta todo, ¿no? Seguro, seguro. Emiliano, ¿y tenés estadística con el impacto en lo que es el último punto, que es el cierre, y el impacto obviamente en los trabajadores? No te pido que me digas estadísticas puntuales, pero te digo, el número ha sido importante de cierres de lugares y eso por la pandemia. Obviamente, aparte de venir de una situación, de un escenario de crisis económica previa a la pandemia que había dejado el gobierno anterior. Mirá, Pablo, la realidad es que sí hubo bajas laborales. Podemos analizar la siguiente: el rubro hotelero gastronómico fue el más seguro, complicado. Tal cual. Pero bueno, hubo esperanza también, porque te voy a dar el caso del Hotel el Coronado, que hoy en día abrió nuevamente con otro nombre. Y bueno, tenemos la situación también del Hotel Salto Grande, que tengo entendido que parece que va otra firma, la va a abrir nuevamente. Y bueno, lo que ha logrado es que muchos, también los pequeños comercios se ven afectados, y bueno, muchos tuvieron que cerrar sus puertas, o bien eligieron otras alternativas. Otras de las alternativas que hubo de esta pandemia es no tener locales de venta y utilizar los medios digitales como seguro, para poder continuar trabajando. Y bueno, lo que es el delivery o la servimoto para poder vender sus productos, creo que fue una de las alternativas también. Lamentablemente hemos tenido baja, que salió el INDEC a dar su estadística hace poco, creo que ayer. Y bueno, hemos perdido situación de empleo, pero creo que a pesar de todo, hubiese sido peor si no hubiésemos preparado el escenario. Tal cual, tal cual. Si uno empieza a proyectar, está bueno lo que planteaste ahí con esto de empezar una pequeña recuperación, se habla de la construcción, de los planes de vivienda. ¿Cómo estás viendo las proyecciones para el próximo año? Y también, antes que me hables puntualmente de eso, vos recién, cuando hablamos de la situación de los trabajadores del hospital, hablaste que tuviste contacto con la gente de la CGT. ¿Cómo fue esto de articular con los gremios ante esta situación, Emiliano? Bueno, la primera pregunta, Pablo, en cuanto al año que viene, creo que lo que ha hecho esta crisis también es dar oportunidades. Lo que fue la venta del cemento en este año aumentó en gran cantidad. Se espera que para el año que viene las obras, tanto públicas como privadas, generen mayor cantidad de puestos de trabajo y mayor cantidad de, de ingreso económico. Se la toma la obra como uno de los puntos de recuperación de esta pandemia a nivel económico y bueno, laboral. Uh-huh. En cuanto a los gremios, hemos tenido una relación muy amena, contacto directo, llamadas de teléfono con la gente. Yo tengo prácticamente con lo que más hablo son con la gente de gastronómico, con Gustavo Russo y con Julio Ror, que son los que más complicados por ahí la tienen. Seguro. Pero hemos tenido con todos los sindicatos y las entidades gremiales laborales buena relación. Hemos con ABA he hablado varias situaciones, tanto como esta, como la del hospital y otras más. Que creo, bueno, con el tema de CGT, para que te des una idea, solucionamos un conflicto este año, que fue la gente de las estaciones de servicio. A tal cual. Con la gente de estaciones de servicio, con la gente de CGT, logramos un acuerdo con la empresa que tomó esta directiva y puso en blanco una situación que hacía año y medio que la gente estaba totalmente desprotegida. Uh-huh. Y hoy están con su recibo de sueldo, con su reconocimiento de antigüedad y tienen todas las garantías que le respecta al trabajo formal. Ahí está, mira. Creo que esa situación mancomunada de trabajo conjunto genera estos lindos desenlaces en cuestiones muy críticas que se han dado. Seguro, seguro. Y bueno, después otros de los sindicatos, como el Sindicato de la Fruta, con Alcide, no te digo que hablo todos los días, pero hemos tenido este año varias conversaciones. Seguro. En ese punto, Emiliano, disculpame que te interrumpa, también el tema del arando y eso ha cerrado con un balance positivo, ¿no? Lo del arándano, a comparación a otros años. Seguro, en ese sentido. Bueno, en 2016, ¿te acordás? Sí. Este año no hemos tenido mayores problemas. Los problemas que hemos tenido, por ejemplo, solucionar una situación de lo que fue la Guará con el tema del COVID. Ajá. Que nosotros citamos a como a manera de colaboración para poder también proteger a los trabajadores y proteger al pueblo de la Criolla, porque es lo que tiene mayor cantidad de trabajadores de ese lugar. Pudimos solucionar un conflicto que iba a cerrar la temporada, te diría un mes antes, porque los contagios iban en aumento, y después logramos salvaguardar la situación y las partes accedieron a hacer mayores controles. Mira qué bueno, mira. Después las otras situaciones, bueno, lamentablemente la cuestión económica, muchas de las, creo que recién, por ejemplo, el Sindicato de la Fruta logró, después de un laudo y una pelea que tuvo con el empresarial, recién hace menos de un mes, la paritaria. O sea, ellos empezaron mucho antes la paritaria, pero al no haber un acuerdo paritario, se tuvo que dar un laudo y lo decidió el Ministerio de Trabajo. Perfecto. Y hoy tienen un aumento que es más del 90% de lo que era el año anterior, y el bono de 5.000 pesos que deberán cumplir los empresarios, ¿no? Uh-huh, ahí está, Emiliano, más allá de todo esto, hoy también está bueno hacer un balance de lo que fue la situación sanitaria y el rol que jugó. Y acá te voy a hablar de las tres partes, ¿no? El gobierno nacional, el provincial y acá en la municipalidad. ¿Qué balance, ¿no? Teniendo en cuenta que es un año muy, muy complicado. ¿Cómo lo viste en general, Emiliano? Bueno, el balance que yo hago, lo hago desde este punto de vista. A ver. Cuando se dictó la cuarentena obligatoria, en marzo de este año, nosotros no contábamos con un escenario de salud que pueda salvaguardar a todos los ciudadanos del país, ¿no? ¿Por qué? Primero porque veníamos de una gestión de gobierno, de una Secretaría de Salud que había cerrado hospitales, o había parado la obra de hospitales, de los cuales el presupuesto de salud a nivel nacional era paupérrimo. Y de golpe asume Alberto Fernández el 10 de diciembre del 2019, después le toca la cuarentena obligatoria, la pandemia mundial, y tuvo que preparar el escenario, y ahí está la pregunta que todo el mundo dice, ¿por qué no tuvimos que guardar antes? Porque había que preparar la situación de salud del ahí Estado. Está. Yo creo que si no hubiese hecho eso Fernández a nivel nacional, Hoy la situación hubiese sido mucho más crítica, porque para que ustedes tengan una idea, la cantidad de respiradores que teníamos en el hospital Mavernat eran, creo que no llegaban ni siquiera cuatro, para que tengan una idea, sí, hoy tenemos mucho más. Había que preparar el escenario. Bueno, después esa coyuntura que hubo entre nación, provincia y municipio se demostró, porque hay una relación muy amena entre ambos participantes del Estado, de la provincia, de la municipalidad y la nación. Seguro. Creo que a nivel provincial, Gustavo Bordé, el gobernador, ha hecho todas las medidas que ha solicitado a nivel nacional el presidente, y a la vez ha volcado gran parte del presupuesto a la salud, en lo que fue este año, modificando parte del presupuesto. Y después ahora en la parte municipal, bueno, los controles que se hicieron en la entrada, el ingreso, fue bastante bueno. También lo que respecta a que hubiese sido otra situación de la que estamos viviendo hoy, si bien estamos con muchos casos de contagio, creo que lo que ya nos respecta es saber cuidarnos cada uno. Yo creo que desde el punto de vista de lo que denoto, la gente se ha relajado mucho, lo cual es malo. Y espero que hay que extremar las medidas de seguridad, pero ya depende de cada uno. Seguro. Creo que el Estado va a estar diciéndole continuamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, coincide. Lamentablemente las consecuencias de nuestra infortuna la tiene que pagar el Estado después, porque yo te hablo de un punto de vista de que hoy estoy padeciendo una recuperación de COVID. Te puedo decir que extremé todas las medidas necesarias, capaz hubo un relajamiento en alguna reunión de la cual me habré contagiado ahí. Seguro, sí. Y bueno, pero si hubiese sido más extremo, hubiese sido que necesite del Estado, iba a terminar en el hospital. Y sí, sí. Y el Estado el que va a tener que hacerse cargo de toda la situación de salud. Que por ahí es algo que creo que todos los ciudadanos tenemos que tener en cuenta, esa situación. Seguro. Emiliano, ¿y crees que hay cuestiones, acá aspecto más a una opinión más de tu trayectoria en la militancia y en el trabajo, en el terreno, como se dice, crees que se ha politizado más de la cuenta muchas de estas cuestiones que van relacionadas a la pandemia y que se llevaron al ámbito político para discutir? Y bueno, se ha notado esas famosas grietas, que la verdad que cuando uno lo ve desde un punto de vista lógico y te das cuenta de que cómo puede haber gente que sea anticuarentena. Entonces vos decís, con todos los problemas que han habido a nivel de salud, que la gente salga a hacer una especie de banderazo y reunirse y hacer manifestaciones en contra de un gobierno que lo que está haciendo es extremar las medidas de salud para que no nos contagiemos. Creo que todos hemos perdido un ser querido, un reconocido o alguien hemos perdido en esta pandemia. Hoy hay, yo te puedo hablar desde lo personal, perdimos a un compañero de trabajo en la Secretaría de Trabajo, que fue Héctor Spinelli, el abogado, digamos. Haber perdido a Raúl Curbelo en el hospital, seguro. Se han ido gente muy reconocida a nivel de Concordia que ha fallecido, y creo que eso es lo que nos tenemos que ver y respetar, digamos. No es una cuestión política, esto es una cuestión de salud que no está sufriendo el mundo, no lo sufre solamente la Argentina, y lamentablemente esos proyectos anticuarentena, poniendo como ejemplo a países que hoy en día están sufriendo, cerrando sus fronteras, como el Uruguay, como Inglaterra, como Dinamarca, bueno, Brasil ni hablar, Estados Unidos. Seguro. Que eran los ejemplos de esta gente anticuarentena, son los que hoy están cerrando las fronteras. Sí, sí. El toque de queda en Francia, ¿no? Recuerdo cuando Macri dijo, vengo a un país donde se respetan las libertades, y hoy están en toque de queda y no dicen nada, ¿no? Eso también es... O sea, hoy estuve leyendo que parece que la cepa en Inglaterra mutó, entonces hay gran preocupación a nivel mundial por esa mutación. Creo que nos toca vivir una situación nueva, tenemos que extremar las medidas, evitar el contacto directo, Y bueno, poner las nuevas tecnologías para hacer las reuniones que antes hacíamos. Y bueno, creo que nos va a tocar un 2021 con mayor responsabilidad y esperemos que la vacuna tenga el resultado y la gente se empiece a vacunar y lograr terminar con esta pandemia lo antes posible, ¿no? Perfecto, perfecto. Emiliano, antes de despedirte quiero hacer una pregunta porque estoy indagando con funcionarios y con todo eso. Hoy se anuncia el tema de las capitales alternativas o alternas. Dicen que va a jugar un rol importante, que los gabinetes o integrantes del gabinete van a venir a estas capitales. ¿Qué rol le das a esto? A mí vos sabés que me parece muy bueno. Posiblemente no hice el análisis profundo, pero con lo poco que he indagado y averiguado le dan un rol importante. Apelando a tu experiencia, Emiliano, ¿crees que va a jugar un papel importante para Concordia en este caso? Yo creo, Pablo, que a principio de año cuando se habló de las capitales alternativas y eligiéndose a Concordia dentro del proyecto de ley, yo había hablado y dije que era importantísimo para la región, ni para Concordia. Uh-huh. Si bien de cada la semana va a venir el presidente, uh-huh, y vamos a tener contacto directo con los funcionarios nacionales. Uh-huh. Entonces, todo lo que llegue a venir desde Nación para mejorar la estructura socioeconómica de la ciudad de Concordia, sea bienvenido. Ahí está. Y ojalá que todos nos... todos los funcionarios, bueno, provinciales, municipales y nacionales, sigamos trabajando con esta coyuntura, porque Concordia necesita hoy en día levantarse nuevamente y bueno, generar más puestos de trabajo, generar mayor calidad de vida, generar mejores condiciones de recuperación económica y social, ¿no? Creo que Concordia tiene todo para ser una potencia en la región. Y depende también de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, poder valorar esa oportunidad que este proyecto de capital alternativa nos da. Ahí está. Ojalá que todos estos programas, todo lo que venga, tanto a nivel de vivienda, trabajo, económico, todo sea para bien. Ahí está, Vos sabés que coincido, me parece que va a jugar un rol importante, Emiliano, desearte una pronta recuperación, un buen cierre de año, pero mucho mejor para el próximo. Yo te agradezco, no lo de hoy, sino lo de todo el año, tu participación y tu acompañamiento al programa cada vez que requerimos. Te agradezco, te deseo lo mejor, felicidades a vos y a toda tu familia, pero lo principal es que te recuperes pronto y que estés ahí con todo en el laburo. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pablo, gracias a toda la audiencia, a todo tu equipo, feliz 2021, feliz Navidad, y bueno, esperemos que el año que viene sea mucho mejor que este, ojalá sea mucho mejor, y nos encontremos en otras situaciones y podamos dar un abrazo y saludarnos como era antes. Ahí está, qué lindo, Abrazo grande y pronta recuperación, amigo. Un abrazo. Gracias, chao, chao. Ahí está,